últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show. Ándale y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, décima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola amigos de los carros patinadores! ¡Guaybán! ¡Sé que sí! ¡Qué chingón, güey! ¡Yo quiero ese parque! No, cabrón, básicamente ¿dónde? No. ¿Dónde? Yo quiero ese parque. Son las... Eso es diversión, güey. Eso es diversión. Las autovías congeladas del gabacho. Así anda la gente. Mire usted. Ah, ¿no es un parque de diversiones? No, debe ser aterrorizante. Son carros de verdad. No creo que se divierta mucho un güey que tiene una camioneta, una troca de 10 millones de dólares y ve cómo... No puedo dominar. I got it. Bueno, damas y caballeros, eso es a modo de prevención para aquellos que en estos momentos están subiendo a sus carros costosos y por el gabacho diciendo, me voy a escuchar el programa. Están las carreteras congeladas todo y congelado. Los carros patinan. Sí, patinan bien chingón, pero se hacen mierda, ¿no? Eso es para aquellos que dicen, se están reduciendo los polos. Mentira, cabrón. Los polos están creciendo de una manera que están llegando a las autovías del gabacho. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. ¡Es el capitán Roger Vinilo! Sé que sí, capitán. Vamos a ese parque de diversiones. Encadene las ruedas, no, capitán. Eso, está bien. Ah, que no tenemos ruedas. Ah. Está bien. Bueno, sí, está bien. No igual patinamos. No pensamos bajar, ¿verdad? Muy bien. Damas y caballeros, presentamos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y es la muda. Sé que sí, que le gusta patinar, sí, muchísimo. Le gusta el patinaje sobre artístico, hielo, sobre hielo eso, y el sí. De rueditas también. Se da madrazos. No pero... así los en línea, porque es más setentoide y ochentoide. ¿En línea? Ruedas en línea, usted ah, ya sabe sí. Que es un nombre específico la mamá. Muchas gracias, muda, sigue patinando. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a... No, que está en línea, sí, sí. Sí, no, porque puso rostro, porque también puede ser una patinadora sí. En algunos países, es como ya sabemos ah. Qué, pero jamás dudamos no, de su moral. No, por favor. Nosotros sabemos que sé todo que lo que sé. Usted hace, lo es hace por amor. Por amor. Sí. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, a los amigos. Él sí que sí, lo hace todo por amor. Sí, pero es más amigo del skate que del patín. Bien, igualmente hace. Sí. No, pero no puedes cobrar, Mico, es por amor. Chila. No se enchila. ¿Por qué quiere cobrar? Ah, porque quiere cobrar. Mico, por amor, es por amor. Aquí todo es por amor, cabrón. Caemos en las trampas más estúpidas confiando en nuestro propio sentido de detección del peligro, negando nuestra propia naturaleza y dejando que el método supere nuestros deseos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Dado el contenido del siguiente mensaje, aplicamos el programa de identidad reservada. Llega el tremendo de Pan Suiz Potosí. ¡Ah, ya me sé quién es! No, diga, no es de adivinanzas. Ah. Es cuestión que le estamos preservando porque su salud inclusive puede pero estar en riesgo luego de las confesiones sí. Que va a hacer. Bueno... A mí es como que me suena que ya sé quién es. Hola, compañeros reclutadores. Tengo una queja y un consejo para todos los desintegrados que quiero justamente compartir y sobre todo y básicamente para aquellos que quieran aplicar para General Motors de Guanajuato. Ayer tuve mi examen en la GM y no mamen, duró 9 horas. 9 horas. Es decir, la General Motors de Guanajuato dijo, necesitamos empleados. Puso un aviso en algún sitio, se enteró la gente y ahí acudió en busca de pan y trabajo. Bueno, cuestión que llegando no me dejaron meter mi lonche, ni mi lápiz, no me dejaron meter nada de lo que yo traía. Ellos me dijeron, nosotros te daremos de comer y te proporcionaremos todo el material. Perfecto. Ese ya es un efecto psicológico. Pero está bien, güey. Es como decir, a partir que tú le queda una comida para mañana. Claro, el lonche te lo puedes guardar. Sé claro, que sí. Está muy bien. Pero a su vez el efecto psicológico es, a partir de que tú cruzas esta línea, son nuestros dominios. Y aquí depende si nosotros se nos da la gana darte de comer y a qué hora y qué te damos de comer. Y si nosotros te dejamos respirar, no respirar y si te da. Y si nosotros te dejamos ir al baño o no ir al baño o lo que sea. Así que a partir de este momento y por 9 horas serás nuestro. Empezó exactamente a las 8 de la mañana el examen. Ajá. Me dijeron que comenzaríamos con el examen físico-métrico. Yo pensé que era... ¿Lo miden? No, claro, yo pensé que era psicométrico, pero no, me pusieron a correr y a cargar pesas. ¡Chale, güey! ¡Oh, que sí! Dice, me pusieron a gritar y a dibujar en un pantógrafo. Ah, eso podría ser yo. Y para... No, pero era para la capacidad pulmonar y todo. Eso ya era un descarte grande de futuros obreros de la empresa. Sí que sí. Decían, no, echen al gordo que no puede correr. Echen al flacuchento que no pudo levantar la pesa. Echen a aquel que tiene asma y voten a aquel otro que no pudo gritar. ¿No? Perfecto, claro. Dice, ya de ahí me dio mucha desconfianza todo lo que podía llegar a venir. Después de un rato me dijeron, saliste bien en este examen. Ahora espera en la siguiente sala. Sorpresa, ya había como 30 personas aplicando para el puesto. Todos nos veían. Veíamos raro, pues al fin de cuentas todos somos competidores para solo 2 puestos. ¡Dos puestos! ¡Sí, solo 2 puestos! ¡Dos puestos! Sí, solo 2 puestos son los que hay para cubrir. Sí. Bueno, pasó 1 hora sin que nadie hiciera plática. Nos dejaron 1 hora encerrados ahí mirándonos unos a otros. Era parte del examen. Claro que sí, porque a lo mejor esa era la parte psicológica. Exacto. Porque a lo mejor uno sacaba un cuchillo de adentro. Póngale ese. No, aparte a ver si solo se ponían a hablar entre ellos. Claro, decía, qué mamada el examen que acabamos Póngale de hacer, eso, ¿no? A mí me pareció una mamada, yo hice trampa y esas cosas. De todo. Había cámaras por todos los sitios, micrófonos, sí. Sabíamos que estábamos siendo expuestos como en Gran Hermano. Pasé 1 hora ahí sin que nadie me hiciera plática. No, pero en Gran Hermano le dicen lo que tiene que hacer. No, aquí no. Aquí no le habían dicho. Y nos pasaron una sala con muchos mails impresos. Aquí nos dijeron, imagínense que tienen solo un día para contestarlos y en su caso solo tienen 4 horas. ¿Qué les pasa? Todos nos miramos. Solo había que imaginarlo. A mí me llaman. No, y hacerlo. Respondan todos los mails. De paso, la empresa se ponía al día, ¿no? Sí, claro. En eso, me llaman de mi trabajo actual. Y cuando iba a contestar, el aplicador del examen me dice: Si te vuelven a llamar, te tienes que salir del proceso de selección. ¡Chale! ¡Sí, madre! ¿Qué les pasa? ¿Y qué tal si fueses mi mamá llamándome para pedirme auxilio? Le pregunté, ¿por qué no puedo contestar? Y me responde, ¿qué tal si le estás contando todo esto de los exámenes a la competencia? ¡Oh! ¿O te están diciendo las respuestas? ¡Oh! Ahí fue cuando el diablito de mi lado izquierdo dijo, avísale a los desintegrados que vayan a este examen. Dice, ya pasando el físico métrico y examen de los mail, te pasan a otra sala donde debes convencer a 3 personas de un proyecto. Si consigues convencer a las 3 personas, pasas a la siguiente etapa. Última etapa, entrevista en inglés y te preguntan, si Juanito Martínez no puede trabajar porque se siente triste porque su madre se murió al día anterior, ¿tú qué harías? El problema es que su actividad detiene la producción. Así que yo creo que sí pasé el examen porque respondí que le diría a Juanito que le pusiera empeño en el trabajo y que eso ayudaría a distraerse de su pena y que saliendo del turno me dijeran que lo podía ayudar. Esa fue mi última prueba. Perfecto. Perfecto. Yo creo que ha pasado. Porque sí. Las empresas en realidad, lo que es convincente a responder es, ¿cómo puede ser que una persona te pare toda la producción? Eso es que tiene menos empleados de los que tú necesitas y los estás esclavizando, hijo de tu pinche madre. Lo más seguro es que no pases el examen de esa manera. No. Pero hasta que las empresas encuentren el programa de madre sustituta o de mascota sustituta, póngale, de familiar sustituto, sí. Que es, por ejemplo, se muere. No me va a comparar una madre con perder la chamba. Claro, no me compara, claro. Y esa es la respuesta que ellos quieren escuchar. Claro, mire, si usted perdió a su madre, y si encima yo lo tengo que votar porque me paró la producción, usted se quedará sin madre y sin chamba. Exacto. Muerto de hambre debajo de un puente. Sí, así que olvide a su madre, las madres van y vienen, póngale, ya sabe cómo son. Que sí. Bueno, cuestión que ahí, esa fue mi última prueba, así que no sé si sabía más porque a lo mejor no contesté correctamente. Me dieron una cachucha y me dijeron, te llamamos en 4 meses si es que pasaste la prueba. ¡Oh, pinche cabrones! 4 meses se tardan. Sí, me hicieron llorar una chava después del examen. Pero en 4 meses uno puede cambiar muchísimo. Sí, en 4 meses uno puede... Claro. Estaría chidísimo que en 4 meses a uno le valiera verga entrar a trabajar en esa pinche empresa. Exacto, sé que sí. Es decir, bueno, pasaste la prueba. Sí, tú pásame esta. Claro. No, y le corta. Sé que estoy trabajando en donde se me dio. En la competencia. Dice, claro. Dicen, bueno, es que a las mujeres, por ejemplo, algunas las tensionaron tantos que una chava se puso a llorar. Da, solo pensar en Juanito Martínez que había perdido su madre el día anterior. Sí, estaba muy sensible. Claro. Dice, bueno, así que nada, después de 4 meses, ¡ay, no! Selección de personal, prepárense netamente y físicamente. ¿Saben qué, pirata y señor Artija? Desde que escucho La Nave María Tijuana ha cambiado mi vida. Fueron mis parteaguas para comenzar otro estilo de vida. Gracias. Y a lo mejor les digo que porque, a ver si entro o no entro. Postdata, de comer me dieron un sanguchito, sí. una torta de jamón, sí. Ensalada, unos cacahuates y un jugo de durazno. No digan que esto se los es dijo, por supuesto, el terrible de San Luis. No diremos nada, es un secreto. El programa de identidad reservada funciona a la perfección. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Estamos cambiando el mundo. Changing the world. Cambiando el mundo. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Sue Ellen desde Panamá, Panamá. ¿Cómo estás, Sue Ellen? Estoy, es como su excelencia, ¿no? Sí, que sí. Su majestad y Sue Ellen. Es como un estado también. Claro. Dice, estoy escribiendo para contarles lo que me ha pasado. A un Julio, si se acuerdan, pues, de Julio César Campines, disfruta escuchándolos. Lo único que ha cambiado es que ahora somos novios. ¡Ah! ¡Pero qué bella imagen! ¡Qué lindo! A ver, se hacen un Kiko para nosotros. Sé que sé. ¡Ah! ¡Tóquense sexo un poco! Para nosotros. ¡Gracias! Estamos habilitando las cámaras en estos momentos. Pueden entrar a www.canaltrans.com y fíjense los que les pasa. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que en la empresa en que trabajamos bloqueaba la página para que no pudiéramos escucharlos? Sé que sé. Sí, bueno, ahora la empresa se ha propuesto no pagarnos los cheques a tiempo. ¡Ah, y pues yo, no! Sí, en un acto de protesta me tomé 10 minutos más de mi tiempo de almuerzo. ¡Oh! Es más o menos como que la planta te la tome el gremio más radicalizado y comunista. Que suelen se haya tomado 10 minutos más para su almuerzo. Pero en las pequeñas revoluciones son en las que sacamos ventaja. Suelen estaba toda así como oronda diciendo, sí, me tomé 10 minutos más y qué pedo que me va a venir a decir algo. El empleado está como esperando el roce. Y bueno, ¿y qué pasó? Y cayó el güey que se hace ahí el más chingón. Y dijo, suelen, he notado que te has tomaste... llegado 10 minutos tarde. Claro, y yo casi que ni le contesté. Le dijo, ¿y qué? ¡Helen! Bueno, ahora te contesto. ¿Qué explicaciones te tengo que dar a ti al respecto? Dijo Helen. Como un ladridito chihuahueño al final hizo. ¿Y qué le respondió? No, y el güey se quedó como diciendo... Anonadado. Estimulado. Estimulado más no excitado. Póngale. Podríamos decir que su estimulación fue dar media vuelta e ir al jefe de personal y decirle, la suelen está preparando la avanzada bolivariana de la empresa. ¿Qué hacemos con esta vieja? Bueno, las cosas es que me mandaron un memorándum. Dice, bueno... Está chingón recibir un memorándum. ¿Y qué dice el memorándum? Su Ellen del sector H29 se ha tomado 10 minutos más en su hora del almuerzo. Y contestó mal. Ahí es tu problema. O sea, claro. Tú luego debes hacerle una denuncia por abuso de autoridad y acoso laboral. Es lo mínimo que puedes hacer, su Ellen. Unas ideas que estamos... Sí, estamos pergreñando. Dice, la cosa es que como si me ve muy feliz y riéndome. El pobre está que no sabe qué hacer y me hace la vida imposible. ¿Serían tan amables de mandarle un cordial chinga a su madre? Pero sé. Saludos al Mico. Y dice Julio Maraña que le digan a la muda que le encanta su dulce voz. Bueno, desde Panamá a la nueva María Tijuana, Peggy Sue, como ustedes me bautizaron. Y Julio no deja de decirme así. Bueno, saludos. No tenemos el nombre. Es verdad. Es una lástima. Pero a todos esos subempleaduchos, sí, pedorros, que se cree que tienen el power, y chotones, que son, sí, que disfrutan y son el anteúltimo pinche, sí, jefe pedorro de la, sí, vida. Sí. Pelusa de ombligo. Claro, a ellos. ¡Chinguen su madre! Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Megabyte desde Villa de Etla, Oaxaca, México. ¡Hable, Megabyte! ¿Qué pasó, desintegrados? Escuchando el programa que leyeron, un mensaje de un desintegrado que se rompió un dedo, no sé qué madre, se rompió el güey, y me decía que pensaba que era lo peor que le pudo haber pasado. Déjeme que le diga, no. Lo peor que le puede pasar a un hombre es partirse la verga. Sí, yo conozco un güey que se partió la verga, así como lo oyen. Es un tanto increíble. Vamos a ver qué pasó, sí, con este güey. Se los juro, ese güey se rompió. Ya escuchamos, sí, Megabyte, cabrón, por favor, sí, ve al punto, porque nosotros tenemos, según datos biológicos que nos han acercado aquí, gente muy importante, que la verga no tiene hueso, güey. Claro, güey, ¿cómo no se parte? ¿Cómo se partió el cuerpo cavernoso? Aquí tenemos... Sí. Una... Nos han traído unas diapositivas de la verga. Una, sí, profesora de biología, sí, sí, sí, del cuarto año. Y aquí vemos, no tiene hueso. No, sí, sí. Cuerpo cavernoso, el glande, porque hay que hablar, ajá, con propiedad. Sí, sí, y, sí, y toda esta zona. O sea, hueso no le encontramos. Estas son las bolas. Esta, sí, sí, sí, bueno, eso olvídelo. Pero digo, a partir de aquí, no, podríamos decir que esto no se puede partir. A mí se me ocurre que se podría llegar a congelar y en un estado de congelación total, sí, ahí quizás le da con algo y la parte. Claro, bueno, aquí él sostiene que fue algo parecido. Dice, a ver. Estaba cachondo con la vieja, pero lógicamente, en lugar de un estado de congelación, sí, es un estado de hipercalentación. Y pero... claro, no, pero venga que es lo mismo, ¿no? Se pone rígido el asunto y estaba con la vieja que, oh, cachondo, qué sé yo, y de pronto, no sé, una ardilla, por ejemplo, se para en la puerta. Oh. Y la vieja dice, ¡ah, quítate! Y el güey sale volando, sí, da tres giros en el aire estilo Matrix. Póngale. Y cae... con la verga en un equilibrio sin precedentes. Ajá. Donde su cuerpo no hace contacto con ninguna, con ninguna parte del suelo. Y lo único que queda haciendo contacto es la verga. Póngale. Y queda, sí, así, sí, como un trompito suizo. Y se le parte la pinga. Y se le parte la pinga. Esto es lo que nos dice Megabyte. Ajá. Pero yo no sé, estas cosas no es una fantasía. Sí. Dice, como tenía la pinga así, bueno, y encima, que nada, que se la fracturó. ¡Ah! Eso es una desgracia. El novio de la chava le acomodó una madriza a aquel güey. Ah, porque fue un güey, no sé qué pasó. No era la ardilla, olvídate, no la ardilla. Pero sí, sí. Esa es la peor parte, que se puede romper uno, ¿no creen? El párpado vale verga al lado de eso, para romperse la pinga, qué cabrón. Bueno, este cabrón, hasta siempre desintegrados. No es muy creíble. Esas son las conversaciones que Megabyte asombroso sostiene con sus cuñados. Y entonces por eso las hermanas de, claro, Megabyte sé que sé, quieren evitar las conversaciones de los cuñados con Megabyte. Pero bueno, no se puede, son los temas que trascienden. Gracias, Megabyte. Hola, desintegrados, les saluda el Tomcat. Ahora toca. Amigos, ayer en un sueño me sorprendí. Es que, bueno, soñé con la nave y todo el pedo. Ustedes, aparte de ser casi superhéroes de cada uno de nosotros, ya que nos cantan el feliz cumpleaños, nos alimentan el ánimo, mandan mentadas de madres a propios y extraños a favor de la justicia, etcétera, etcétera. Sí, también... eso más que superhéroe es un padre sustituto, ¿no? Sí, es un, sí, padre sustituto, es verdad, Tomcat dice. Pero además, sabemos que ustedes tienen sus vidas y sus problemas, que supongo ya son iguales a los que tenemos todos, pero bueno. Bueno, la magia es que nunca están de mal humor, con el ánimo decaído y siempre... No, güey, hemos hecho programas de mal humor. ¡Sí! Donde hemos inclusive inventado madres a quien no las pero merecía. Pero eso es porque nuestros productores nos decían que teníamos que estar de mal humor. Sí, los productores... Somos muy profesionales. Nosotros, claro, sí, sí, Tomcat, sí, sí, viene el verdadero productor y a favor, nos dice, por favor, hoy de mal humor, parece que exactamente. Esto vende. Y entonces salíamos de mal humor. Pero luego nos dijeron, no, por favor, la gente quiere escuchar que estén de buen humor. Sí, y estamos sí, de buen humor. Bueno, Tomcat, es extensísimo el mensaje del Tomcat. Y y no deja de masajearnos el ego de una manera que nosotros agradecemos mucho, pero no creemos digna de compartir. Tonkat, un abrazo muy grande y gracias por ponerle combustible a la nave de esta manera, pues nos hace hacer el programa cada día con, bueno, con esta felicidad. Aberrante de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Aberrante. Estaría bien que me presentaran ante la comunidad desintegrada. Tengo relativamente poco tiempo escuchándolos, pero fuera. ¿Qué puede ofrecer, Aberrante? No, soy yo. Miren, lo que le puedo ofrecer es lo siguiente. Felicitaciones a la tripulación. No. Felicitaciones a todos los desintegrados. El programa está de poca madre. Ah, qué chido, los escucho hace tiempo. No, en realidad no los algo más físico. Más físico, soy biólogo. Chambeo como profesor de ciencia y tecnología en biología. Y soy consultor ambiental, eso está chido. Consultor ambiental. Hay que tener que amigos que tengan capacidades en cada región del conocimiento. Póngale, sí que sí. Entonces yo, por ejemplo, consultor ambiental no teníamos. Quiero consultar sobre un ambiente, sí. ¿Puedo fumar aquí? Y viene el consultor ambiental y le dice, usted no puede fumar aquí. Claro, sí. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, me retiro. ¿Puedo echarme un pedo en el ascensor, que es un ambiente? Y viene, ¿no?, el consultor ambiental, o sea, y dice, no, usted este ambiente no puede echarse, no es, un pedo. No es propicio, sí, para echarse un gas porque es hermético. Y para eso estudió un chingo, sí. Sí, estudió como 20 años, pero ya tenemos consultor ambiental en la Gran María Tijuana. Aceptado. Si se les ofrece, uno nunca sabe, cabrones, ya después mandarles algunas mamadas al programa. Y un chingue su madre a la Fraternidad Alcohólica del Titanic en Guadalajara, donde todos salen ahogados y nada más. ¡A la verga! ¡Órale! Dice la Barranti y se retira. Se retira, está bien. Generando ya un ambiente propicio y encendiendo saumerios y esas cosas. ¡Hola! Ayer eran 35, dice Saúl Etiwong. ¿Y hoy? Y hoy son 34. ¿Qué pasó? Bueno, este es el mensaje donde, ¿sabes?, Saúl notaba la ausencia de uno de los conejos. ¡Ah! Conejo que ya sabemos... Este programa es dirigido por Tarantino. Sí, este es un programa de Quintín Tarantino. Exactamente. Y cumple el mismo efecto, por ejemplo, que póngale... Tipo violento. Pulp Fiction. Sí. Póngale. Entonces, el final, a lo mejor lo tenemos antes. Póngale. Entonces nosotros, primera imagen de la película, sí, el conejito. Podrido, muerto. Sí. Debajo del desaguadero, póngale, ¿no? Póngale, sí, sí. Y entonces sí, nosotros, y la historia es cómo el conejo llegó ahí. Póngale. Y bueno, aquí tenemos la sospecha de prima facie. Ahí eran 35, ahora son 34. Falta el más grande, uno de los conejos originales. ¡Oh! Era el conejo alfa el que se mandó. Sí. Aventurero, él. Dice, no, no creo que se escapen, no hay posibilidad de que se escapen. Y uno ya está viendo el final, lo mira a Saúl como diciendo, ah, qué pendejo está, sí, se fueron. Bueno, están enjaulados en el tercer piso de la casa. La única forma en que podrían escapar es que alguien se los lleve. Yo estuve viendo y se podría subir por la casa el vecino. Ya tiene... Ya casi acusa al vecino y no al conejo suicida. Dice, voy a tener que esperar para ver a quién cobrarle el conejo. Ya les contaré cómo le fue al conejo. Saúl Etiwong. Conocemos el resultado de todo este mensaje, Saúl Etiwong, y lamentamos mucho que el final de la película haya sido así. Gatúbela de León, Guanajuato, México. Ah, hola, Gatúbela. Hola, conozco la posible solución para el desintegrado de Colombia y todos aquellos que tenemos bloqueado el Messenger en la chamba. Perfecto. Tú, amigo, amiga, que estás en la oficina en estos momentos y tu vida es triste, grisácea, porque no puedes hablar pendejada y media por el Messenger con tus contactos, ya sabemos cómo sortear esto. ¿Cuál es la solución? Gatúbela dice, existe un programa llamado Adium AD. Adium de droga. Droga. De amapola era. Y no, es que no aparece la aquí, lo lamento. Ah, pero Adium. Adium. ¿Y la? Ah, la primera. Sí, güey. Ah, bueno, güey. De amapola. De droga. I. De Inés. U. U de U. Y M. M de Marta. Que se puede usar en todos los chats, Hotmail, Yahoo, etc. Búscalo en Google y dicen los expertos que es poco detectable. Solo ponlo listo para que... pero los demás también se tienen que instalar esa mamada. Ah, Gatúbela, ¿cómo es el pedo? Has hecho enojar a la gente, Gatúbela. Tienes mínimamente que dar una explicación de cómo es el pedo. Tú te bajas el Adium y luego, ¿qué? No te detectan. ¿Y luego qué? Eso es lo que nos preguntamos todos. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega la Isaac. Hola, Isaac. No, no, no, ya no desde okay. Villahermosa, Tabasco, México, sino dónde, desde cabrón? El mismísimo DF mexicano. ¡Uba! Estamos perdiendo identidades con sí. todo eso. Hay mucha gente que está llegando al DF mexicano y le pedimos, por favor... Y el DF que no, no entra más nadie. Y no, porque teníamos el extremadamente feo de Yucatán. Y no, ahora es el DF mexicano. Teníamos el Isaac de Villahermosa, ahora es el DF mexicano. Al Canopo. Teo, al Canopo. Siempre fue el DF mexicano. Canopo. No, el Canopo chilango de ley. Bueno, cuestión que... ¿Qué tal, María Tijuanense? Aquí en la Isaac. Estoy en el DF anunciándoles que miré hacia atrás en mi vida. Hice una gran retrospectiva de mis hechos y acciones y me vi yo de pequeño. Perfecto. Yo yendo a la escuela, yo con mi primera novia, yo yendo a un partido de fútbol, yo, y bueno, y nada, dice, evalué mis hechos y mis acciones y evalué lo que tengo y lo que no tengo y lo puse en la balanza, hablé con mi yo interior. Mucho más lo que no tiene. Sí, esperemos que sea así. Sí. Porque si uno porque ya no le queda, no le quedan incentivos, claro, se tiene que ir a de pesca. Dice, así que, bueno, hablé con mi yo interior, que el yo interior es como uno mismo, sí. pero con una barba blanca tupida. Más sabio. Más sabio, ¿no? Sí, sí, sí, es como hasta más narizón. Sí que sé. Tiene como un báculo en la mano. Sí. Que, soy tu yo interior. Y todo un halo de luz. Sí, el yo interior a veces la rechinga, güey. Ah, bueno, bueno. Pero, lo importante es la imagen. Pero lo dice claro, tan sí, seguro sí, de sí, sí mismo, sí. como diciendo, no, estás equivocado, cabrón. Sí. Y uno le cree al yo interior. Sí que a veces sé, la caga, pero no importa. Hablemos con el yo interior. Lo escuché detenidamente. Medité mis decisiones y llegué a una conclusión. Decidí ver por mi vida académica y estoy preparándome para hacer un examen de admisión para ser un Master of the Universe. Otro Master. El universo hoy está protegido por el poder del Isaac. Así es, quiero estudiar una maestría aquí en el mismísimo DF mexicano para que le digan maestro. Y es básicamente, sí, dice, dejaré atrás mis amigos, cuates, chelas, mi hermosa ciudad calurosa de provincia por la caótica y enormemente difícil, problemática Ciudad de México. Mira la Molinda. Molinda para nosotros es una máster. Molinda es una máster para nosotros, sí. pero es el ejemplo de la heroína sí que sí. de la Ilíada y la Odisea juntas. Exactamente, güey. Que ha emigrado de su país en búsqueda de un masterato. Mírala, mírala. Y la trataron mal. Sí. La humillaron. No, se juntaba con compañeros nerds que le tocaban las nalgas terrible, y no le daban más nada. Y al final. Es casi el Vía Crucis. Es que. De Molinda sí que sí, en Centroamérica. Por lo tanto, tenga usted cuidado con los máster. Dice, bueno, mi hermosa ciudad dejará atrás todo por esta problemática Ciudad de México. Todo está con tal de superarse profesionalmente. En mi ciudad no tenía trabajo. Me estaba quedando sin dinero y en mi casa las cosas no estaban funcionando bien. Cuando a uno se le rompe todo, ¿vio? Exactamente. Que se le madría sí, la licuadora, sí. que se le jode... Acá se falta un máster, dijo. Claro, que se le cae la persiana. Y entonces acá las cosas no están funcionando sí. bien en mi casa. Necesito un máster. Y bueno, cuestión que entonces decidí emigrar. En mi ciudad estaban las cosas no del todo bien. Había muchas cosas nuevas, otras no tanto. Pero lo que siempre estará acompañándome en mis penas y glorias será en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes animándome y escuchando muchas porras para no rendirme y regresar a mi ciudad. No, güey, regrésate ya. Sí, sí, qué sí, porra sí. ni qué porra. Mira lo que se está lleno de gente, el DF mexicano. Vuélvete a ver. Es de madre, güey. Bueno, cabrón, manténnos informado sí. de tu Vía Crucis personal ahí en el DF mexicano en busca del masterato. Se despide el ya chilango Isaac, ex Villahermosa, Tabasco, México. Señor Lagarto, yo creo que ya ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra. Si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Gabriela María Noel de Entre Ríos, Argentina. Lo que haré un día antes de que el mundo se desintegre es darme un baño de burbujas con mi amor. Elmer de Cusco, Perú. Bebida alcohólica. Me gustaría saber qué bebida alcohólica toman en tu país. Aquí en el almuerzo se toma Inca Cola. Inca Cola, pendejo, no es bebida alcohólica. Bueno, ahí te viste. Laicos de Panamá, Argentina. Es la primera vez que les escribo y lo que yo haría es conseguirme un antidesintegrador para mundos. Si lo consigo gratis, mejor. Me lo bajo de algún lado. Lo vendería sería el mejor postor y me haría una casa en la luna, en donde vería la tierra intentando autodestruirse otra y una y otra vez. Posdata, saludos al programa paralelo del señor Lagartija, el cadáver soul de Trujillo, Perú, desde el inframundo. Bueno, la buena noticia es que ya tengo internet en la chamba y todo legal. Ya no tengo que piratear el usuario hasta diciembre del 2007. Lorena de Argentina, esa es la primera vez que los escucho y ustedes son unos tarados. Cállense, pongan música, imbéciles, estúpidos. Este programa es una mierda, ustedes son unos idiotas, soquetes. Apoyo al tuleño. Chinguen su madre todos los vendedores mentirosos. Atentamente, el Chofu de Medellín, Colombia. James Ramírez de Medellín, Colombia. Dice: un día antes de que el mundo se desintegre, hacer el amor. Urpi nos envía data sobre la polo más grande del mundo. Gracias a Mente. La polo más grande del mundo, cabrón. Una sudadera. Gracias a Mente Oxidada por el audio enviado sobre creatividad en radio. Walter de San Ignacio, Paraguay, dice: bueno, creo que la pasaría con mi familia y tratar de pedir perdón a mucha gente. Ah, saludos, chicos. David de Tijuana, México. Una mujer me prometió que si el mundo desaparecía sería la única forma de que se acostaría conmigo y luego escapar a la tierra en la cápsula que utilizó Goku en la serie Dragon Ball. Gonzalo de Venado Tuerto, argentino. Me fumaría una hectárea de marihuana un día antes de que el mundo se desintegre. Marisol de Córdoba, Argentina. Me la pasaría un día con un buen moreno y dos tipos más, Marisol. Jenny de Quejón, Chile. Pucha, quiero quejarme porque no es pa' que cresta. Se le ocurrió hacer a los hombres. Realmente fue muy grande la cagada porque Dios se enojó y porque en realidad los hombres son pura mierda. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Arafli desde Guaivana, Ferrara, Italia. Ah, hola, mi bella Arafli. Arafli, come va? Tutto bene. Come va? Bueno, solo para confirmar. Io ho capito. Ho capito chi ti amo. Bueno, solo para confirmar lo que decía Juan del Diablo ante Sebastián. ¿Cómo dice, lo confirma usted? Es más, no solo a los desintegrados les dejan a raíz de escuchar en caso de que el mundo se desintegre, también a nosotras, las desintegradas. Esa maldición existe, dice Arafli. ¿Qué pasó, Arafli? Se ve que un güey la dejó porque el güey le decía: oye, mamacita, vamos. El italiano no sabe apreciar la belleza. No sé si era un italiano. El italiano, vaffangulo. Sé que sí. Arafli, no se preocupe. Es que se ponía cachondo el güey y Arafli decía: ahora no, pero ¿qué te duele la cabeza? No, estoy escuchando en casa. Claro. Ah, bueno. Y así, dice: bueno, les cuento que todo aquí está súper chido en la Italia. Ayer me puse en pedísima, ya que estuve embotellando vino en la casa de un amigo. Eso es lo que tiene el italiano. Sé que sí. El que no te hace una pizza, embotella vino. Te embotella su vino en su propia casa. Bueno, dice. Cuestión que eran miles de barricas las que había que vaciar. Como él trabaja de una manera artesanal y para hacer que las barricas iniciaran el llenado de las botellas, había que succionar. ¿Se comprende? Claro, ¿no? Estaba el barril enorme, lleno de vino, fermentado, porque encima vino artesanal, un vino de mierda, artesanal y así como que con unos fermentos de gusanos hediondos. No, cabrón, quizás estaba chingón. Ah, sí, quizás sí. Y como el alcohol condensado, y Arafli, y el italiano le dijo: Arafli, amigo, funciona, Arafli, funcióname esto. Señalándole la canillita, ¿no? El grifo que tenía el bar. Entonces lo que hizo Arafli es ir por todos los grifos y chupeteaba. Entonces esas chupeteadas, ella habilitaba, cual maratón porno, sí. Ella habilitaba la salida del vino, pero algo se tragaba. Sí. Siempre algo se traga. Siempre sí. Algo de todo, algo se traga. Entonces Arafli quedó pedísima. Sí. Cuando llegó a la 19ª barrica y estaba: ¿y dónde hay que chupar, cabrón? Y el italiano estaba, imagínese usted. Dice: bueno, cuestión que de tipo me puse hasta las chanclas. Aún así terminamos de vaciar todas las barricas, no sin antes romper unas cuantas botellitas por el pedo que yo traía. Un mundo de besos de Ferrada con una botella de de un buen roso a la salud de la María Tijuana. Roso, ¿eh? Roso, roso. Debería estar chingón. Sí, es roso. Yo no probé el roso, dice, pero... bueno, ahora Flissi lo probó en demasía. Y dice... Es para beber más frío que... Va a ver el roso. No, imagínelo caliente. Caliente, no, gasco. 40 grados de... Ahora Flissi te ha salvado realmente. A tu salud. Nosotros mismos, en este programa, tenemos la manía del vino giratorio. Fíjese. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijo de minero, ahí está Bukowski, desde Maravación, Michoacán, México. Le saluda Campas, Polito, Rey, Rude. ¡Salud por la María Tijuana! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Respuesta para la batanjera de parte de Marco de New York City. ¡Ah, hola, batanjera! El respo... No, no, no lo confundas. Yo la estoy saludando porque la batanjera está escuchando. La batanjera está escuchando, lógicamente. Y bueno, está dando el pecho a Sofía. Y ustedes pero salude a Marco, si no... Marco, venga, un abrazo. Marco me dice, entre otras cosas, este mensaje. Dice, ya se me había ido de la cabeza la canción que traía pegada. Perfecto. Y escuché el programa donde usted la cantaba y se me ha vuelto a pegar. No. Muchas gracias, señor pirata. Disculpe, Marco, estamos fuera de control. Dice, respuesta para la batanjera. El responsable de que este año el horario de verano empiece tres semanas antes de lo normal, ¿no? Sí. Por lo menos de lo clásico, es el comandante en jefe en persona, es decir, George W. Bush. Como parte de sus políticas para simular reducir el consumo energético de Estados Unidos, aunque todo el mundo sabe que es pura pantalla, que realmente no le importa un carajo, antes, durante el horario de verano, yo me podía despertar a las 6:30 y era de día. Y uno se despierta con los pajarillos cantando. Es otra cosa, comienza el día de otra con el forma. Periódico en su regazo y esas cosas. Pero ahora todavía está oscuro cuando me levanto. En verdad, que está creando todo tipo de problemas. Eso, mi celular sí actualizó la hora automáticamente, pero el de Claudia no. Dice, pero como es de marca chingona, sí se la puedo cambiar yo, así que no hay problema. Las computadoras se actualizaron a la hora que quisieron y sí quisieron. Bueno, pinche Butch, otra vez nos cagó. Saludos, Marco de New York, en un caos total. En un caos. Cosas que se actualizan, cosas que no se actualizan. Pero es preferible que te caiga así. Claro, es preferible que... te caiga con una... La única labor... Estupidez, así. ...de George W. Bush en el mundo fuese dictaminar los cambios horarios dentro del gabacho. Fue lo único que se le ocurrió a él. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí. Estaba con el perrito en el rancho, dijo... Póngale. Está amaneciendo muy temprano. Vamos a cambiar el horario. Vamos a hacer un efecto que... bueno, ya que está con el cambio de horario y todo eso... ¿Por qué no firma el protocolo de Kioto? Ah, sí, sí. Sí, firma el protocolo de Kioto por el culo. Sí. Y otras cosas. Jimmy Lange. Desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Jimmy Lange. Dice, pues les cuento, cabrones, que hace tiempo saqué mi cartilla militar. Que, ¿qué es esto? Es un pinche documento mamalón que sirve para un carajo, solo para hacerte la vida un poco más complicada. ¿Por qué? Porque todas las pinches vueltas que te hacen dar para obtenerlo, como si fuera un puto carrusel. Así es, señorito pirata y señor lagartija. Todo empezó cuando yo cumplí los 18 años de edad. Ajá. A esa edad debes presentarte en el palacio municipal de tu ciudad, póngale Hermosillo, donde te recibe una pinche secretaria de esas martas, donde tú le proporcionas los documentos. Sí. Bueno, varios, ¿no? Varios documentos. Dice, la Marta te anota en una lista. En el mes de diciembre se presentan todas las personas que se anotaron durante todo el año en esa lista, de la cual, por orden de entrega de documentos, se hace un sorteo con pelotitas de dos colores. Color negro, te la pelas. Color blanco, no te la pelas. No te la ¿cómo pela. Es eso? A ver, color negro, te la pelas y tienes que presentarte todos los sábados del siguiente año al cuartel militar. Oh, bola negra, sé tremendo, ¿no? Entonces, donde haces servicios comunitarios. Color blanco, no vas ni un solo sábado en todo el año y tienes derecho a cartilla militar llevándotela de huevón durante todo ese año. A mí me tocó bola blanca. Pero qué, pero qué alegría. Sé que sé. Bueno, pero más vale me hubiera tocado bola negra porque di tantas vueltas que yo ya no sé qué hacer. Me tocó bola blanca. En ese mismo mes, vas con las martas de la lista y te proporciona tu precartilla, la que inmediatamente tienes que ir a dejar al cuartel sin importar el resultado del sorteo. Pues pasó un año y fui por mi cartilla liberada y me dicen que no ha llegado del DF mexicano, donde se meten al sistema y se supone te dan la matrícula de soldado. agendado y mandan tu cartilla liberada. Ah, ojo, si tienes pie plano o algún impedimento físico, en tu cartilla se lee: cartilla liberada por ser inservible a la patria. ¡Chale! ¡Qué culeros! Sé que sí, güey. Lo único que sirve a la patria son los pinches militares. O sea, hay cosas que sirven a la patria y claro, que no tienen que ver con ponerse un uniforme y rascarse las pelotas. No, digo, está muy mal. Está muy mal. Mire usted, eso, lagarto. Yo le vengo, yo que tengo todos los impedimentos físicos posibles, vengo y le entrego y me dice: por inservible a la patria. Por eso no tengo patria, hijo de la chica. Muy mal. Usted se siente la verga. Sí. La verga. Se siente expulsado de su tierra. Es lo mío. Póngale, esto es de México. Sí. Póngale que dice: por inservible. Liberado su cartilla militar por no mexicano. Bueno. ¿Y qué mierda soy entonces? Claro. Una crisis de identidad. Pinches militares mal, mexicas. Dice: bueno, cuestión que nada. Puta cartilla. Los soldados, en la mayoría, personas del sur del país con los cuales no quiero tener ningún problema, son personas con las que no se puede negociar demasiado. Dicen algo que no le... con el militar, generalmente. Con el militar y con sea de donde sea. Y más con el suboficial. No se puede negociar nada, cabrón, olvídalo. Dice: bueno, si es un policía, te la hacen de mamón. Un soldado mexicano es como otro nivel. O sea que debes presentarte con una sonrisa en la pinche jeta y con el trato más amable y de buena gente que puedas con estas mierdas que se supone que nos salvarán algún día si algún país nos invadiera. Si nos invade Belice, nosotros estamos preparados como... No, güey, pero si nos invade el gabacho... No, si nos invade... ¿De qué estamos...? No, hablé... No, ¡Belice! ¡Carajo, mierda, culo! ¡Vaya para...! No puedo opinar. No puedo opinar. ¡Cállense la boca! Bueno, les juro por mi madre, la Kitty, Pirata y señor Lagarto, que cuando me dieron la cartilla liberada, fue como revivir el momento en que me otorgaron mi diploma de bachillerato. Sentí que debía recibirlo con la mano izquierda, el documento, y saludar al director de la prepa. ¿Y la suya con dice la derecha? ¿Inservible también? No, dice bola blanca. Ah, por dice, bola blanca, sí. Jimmy Lange, bola blanca, dice. Bueno, saludos, cabrones, y recuerden que ya tienen un soldado para su nave. Jimmy Lange, un soldado desintegrado con las bolas liberadas. Sí. Lo que es una alegría que compartimos con Jimmy Lange. Laura de La Paz, Bolivia. Ja, hola, Laura. Hola, tripulantes de la María Tijuana. Gracias por el abrazo. Yo creí que... No, de nada, Laura. Espero que nos estamos poniendo sentimentales y cachondos y llega Campanita. Sí, Campanita. Sí, dice, gracias por el abrazo. No, yo creí de que nada, Laura. Se habían olvidado de mí. Nada. Señor Pirata, el otro día estaba escuchando unos programas viejos, aunque ustedes no lo recomiendan, pero no eran tan viejos tampoco, de febrero o algo así, y encontré algo. Escuché que usted le decía a un tipo por ahí que tuviera cuidado porque más de tres mujeres juntas eran una conspiración. Pues cuidado, cabrones, porque para eso solo basta una mujer. Besos y adiós. Claro, imagínense, Laura. Y entonces imagínense tres. Ya, claro, no mames. Un beso para Laura de La Paz, Bolivia. Aquí está Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Está Alejandro Loco Juárez del DF mexicano. El Chente de Asunción del Paraguay. Palomita Forte de New York, que dice: ya le contaré cositas de Palomita. Saludos. Aquí esperamos, Palomilla. Sí, por aquí está el Fox Eyes nuevamente. Veo para la tierra, güey. O Carioca Surfista. Carioca, el amigo Paco Márquez, un saludo para toda Accesa Radio. Bueno, Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un programa de televisión. ¡Órale! ¡Que habla sobre la televisión! ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Si nos despedimos, cabrones, por izquierda, por derecha, por los medios, sus monitores, por lejos, por nos escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La Noticias. Arena 103. AZ 93. Radio City. Radio Urba. Radio Gentrix. FM Fantasía. Oceánica FM. Radio Boom. En España, Costa Latina. Inter Radio. Futur FM. 24 FM. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Indalo. Y Radio Sol. México, Radio del Planeta. Y AZ Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. California, Corporal. Operativo 9. Eso es que estudia. Y el canal 71 de VHF con el cura Fiestero y sus quejas. ¿Qué pasó, no, cura? Porque él está canalizando todas las quejas de las retransmisoras, que hay muchos que se quejan de que aquí nos pasan, aquí nos pasan, aquí nos cambian de horario. Cura, usted no se preocupe. Canalícelas por algún lado. Y no se las quede. No, porque le hace mal. No, pues son muchas. Le hace mal. Bueno, recuerden, damas y caballeros, el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, José David.